Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. El gobierno de Ecuador decidió suspender a la ONG ambientalista Acción Ecológica. Según el gobierno de Rafael Correa, esta ONG no cumplió con los fines para las que fue creada. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad de Managua. Desde Radio Yaní. Nuestras voces. Desde Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Se deroga el acuerdo ministerial, pero se remite toda la información legal al Ministerio de Ambiente para que sea el Ministerio de Ambiente quien legalice su personería jurídica personalmente. Y estas son las palabras de la ministra Caroline Chang al anunciar la suspensión de la ONG Acción Ecológica. Y hay que precisar que esta ONG ha opuesto a los planteamientos de minería que el gobierno ha impulsado. Específicamente, estuvo en contra de la ley de minería. ¿Será por esta razón que se suspendió las acciones de esta ONG? Hay preocupación en las organizaciones sociales. Ya está con nosotros Carlos Navarrete, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. El acuerdo ministerial 1939 del 13 de abril de 1989, por el cual se otorgaba personería jurídica a la Corporación Acción Ecológica, fue derogado hoy. La ministra de Salud, Caroline Chang, dio por concluido hoy ese acuerdo, amparándose en los artículos 151 y 154 de la Constitución Política de la República. De acuerdo con ese decreto, Acción Ecológica habría incumplido con los estatutos para los cuales fue creada, y expresamente por falta de coordinación con el Ministerio de Salud. Ivonne Ramos, presidenta de Acción Ecológica, denunció que el mencionado acuerdo no cumple con el debido proceso, pues no fueron notificados ni se realizaron conversaciones anteriores sobre el cumplimiento o no de dichos estatutos. Expresó también su rechazo ante los constantes calificativos emitidos por el primer mandatario en el sentido de que serían ecologistas infantiles. En las próximas horas, Acción Ecológica se mantendrá en una vigilia junto con otras organizaciones como la Ecuarunari, en rechazo del decreto ministerial mencionado. Al momento, Ivonne Ramos se encuentra reunida con su cuerpo legal analizando la posibilidad de hacer una demanda o interponer un amparo constitucional. Reportó para ustedes desde la red CORAPE, Carlos Navarrete. Muchas gracias por la información, Carlos, y estaremos atentos entonces a las acciones que tenga que desarrollar esta ONG para nuevamente entrar en funciones y cuál será la respuesta del gobierno para permitir que Acción Ecológica retome sus actividades. Y de Ecuador nos vamos hasta Paraguay. Hubo elecciones para la Institución Nacional del Indígena. Pero el gobierno no está muy de acuerdo con esas elecciones. Veamos cuáles fueron los detalles y cómo sucedió todo este proceso en la voz de Sara Fischer desde Radio Paipuku. Buenos días, amigos y amigas del Contacto Sur. Y por fin se realizó el tan anunciado Congreso Indígena convocado por el gobierno de Fernando Lugo. En el Congreso, los indígenas debían elegir al nuevo presidente del Instituto Nacional del Indígena, INDI. De entre 15 candidatos, eligieron a Erasmo Pinto del pueblo Nibaclé. El ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone, dijo que los indígenas no tenían que elegir para el presidente del INDI, sino por etnia tenían que votar un representante para la conformación de un consejo indígena. De esta manera, Galeano Perrone busca dejar sin efecto el resultado de las elecciones. Recordamos que el INDI es una entidad dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Por su parte, Erasmo Pinto, el ganador, y sus seguidores indígenas no abandonan el lugar de votación y desde ahí exigen al gobierno cumplir su compromiso y respetar la voluntad de los indígenas. Es un dolor en el alma la actitud del ministro mismo y de los funcionarios del INDI. Están haciendo una jugada en contra de la decisión de los líderes indígenas. Vamos a pedir la proclamación de del nuevo presidente y después la liberación de los fondos de este presupuesto. Esos son dos puntos que vamos a hablar con el presidente. Ayer de mañana, Erasmo Pinto, acompañado por representantes de varias etnias, llegó al Palacio de Gobierno para entrevistarse con el presidente. Sin embargo, no fue recibido y le aconsejaron aprovechar la presencia de Lugo esta tarde en la ciudad menonita de Filadelfia para hablar con él. Es decir, Pinto y sus compañeros tenían que viajar entre la tarde de ayer y esta mañana cerca de 500 kilómetros y llegar hasta muy cerca de su comunidad en el Chaco para pedir su proclamación como presidente del Instituto Nacional del Indígena, tal como decidieron los nativos. Desde Radio Paipucú de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay, informó Sara Fischer. Sala de prensa en contacto. Y seguimos con las informaciones. Ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Te escuchamos, Verónica. América Latina, muy buenos días. Contarles que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, soltó su interés por reformar la Constitución para dar luz verde a que los presidentes o presidentas puedan optar por una reelección de manera indefinida. Y si se preguntaban qué pasó con los cuestionados resultados de las elecciones municipales celebradas en noviembre del 2008, Ortega afirmó que estos resultados no se negocian. Y por México, anda de visita el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Sarkozy pidió a México no encerrarse en relaciones exclusivas refiriéndose a Estados Unidos, país al que se destina la mitad de su comercio y al que también destina su propia seguridad con planes como el Plan Mérida. Finalmente, Carlos, de Audiencia de América Latina, contarles que la Dama de Hierro llega a Ecuador. El grupo de rock inglés Iron Maiden dará un concierto esta noche en Quito. El grupo viene de un concierto en Bogotá, donde, por cierto, la policía reprimió a un grupo de seguidores que invadieron los escenarios. Carlos, continuamos contigo. Usted está escuchando Contacto Sur. Y el contacto inmediatamente para nuestro compañero Augusto Peña de la Red Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol. Augusto, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Estamos a pleno sol en la ciudad de La Paz. Y el presidente boliviano Evo Morales ha declarado en las últimas horas persona non grata al funcionario de la embajada norteamericana Francisco Martínez, a quien se lo acusa de espionaje y de haber sido el nexo con los grupos opositores de Bolivia que generaron hechos de violencia en septiembre del año pasado. Según Evo Morales, el señor Francisco Martínez, mexicano norteamericano, era el contacto permanente con grupos opositores durante toda la etapa de conspiración. Después de declarar persona no grata, el jefe de Estado pidió públicamente al canciller David Choquehuanca comunicar esta decisión a la embajada de Estados Unidos en La Paz. Las relaciones entre Bolivia y la Casa Blanca no son de las mejores desde la decisión de despachar y evitar que continúe en el país el embajador norteamericano Philip Golper en el pasado reciente. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Noé construyó un arca y comenzó a meter de dos en dos a los animales y plantas. Bueno, vamos a ver. Dos mariposas, perros, ¿cómo no? Gatos, adelante, chivos, palomas, ¿cómo no? Rosas, cayena, amapolas, orquídeas, sí. Pavo real, galos, ovejas, serpientes, ranas, sapos, osos. ¿Qué pasa? ¡Sigan pasando! ¡Ya no hay más! ¿Cómo? Me faltan más de 35,000. ¿Y para qué construimos un arca tan grande? Cada media hora desaparece una especie de animales o plantas. Si acabamos con la vida del planeta, ni Dios podrá ayudarnos. Menos consumismo, más vida, mejor futuro. Una campaña de ALER, AMAR y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y Chile prohibió la pesca artesanal, comercial y científica de ballenas. Sin embargo, se autorizó la caza de lobos marinos para ser exportados a zoológicos de Asia y Europa. Fabiola Gutiérrez nos tiene la información. Buen día, Carlos, compañeras y compañeros de Aler Contacto Sur. El Centro Ecoceanos rechazó la exportación de lobos marinos vivos a acuarios y zoológicos de Europa y Asia, cuya causa autorizó el subsecretario de Pesca, Jorge Chocair, a una empresa que está capturando estas especies en la décima región, principal zona de operación de la industria del salmón. Frente a esto, el médico veterinario y director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, señaló que las y los ciudadanos nos enteramos de esta medida gubernamental como un hecho consumado que favorece los intereses de corto plazo de la industria salmonera, ya que esto no solo amenaza la biodiversidad marina, sino que también evidencia la falta de transparencia con que se maneja la gestión pesquera y de acuicultura en Chile. El director del organismo medioambiental sostiene que lo paradojal de todo esto es que siendo los lobos marinos especies nativas y parte de los ecosistemas marinos del Pacífico Sudeste, hace millones de años estén siendo eliminados masiva, sistemática e ilegalmente por la industria pesquera y salmonera en Chiloé, Aysén y Magallanes sin que el gobierno intervenga. La Subsecretaría de Pesca autorizó la captura de 200 ejemplares de esta especie a una desconocida empresa de nombre García y Galás, la que comenzó sus operaciones en la costa del Parque Bomalín, pero la autorización del gobierno es para todas las aguas de la región de los lagos. El médico veterinario señaló también que esta señal populista hacia la pesca artesanal, cortoplacista y sin asidero científico va en sentido contrario a la reciente decisión de la presidenta Bachelet, que declaró a las aguas jurisdiccionales chilenas como una zona libre de caza comercial y científica de ballenas. Para Aler Contacto Sur, informó Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Fabiola, por esta información. Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, la tierra es madre, la tierra es mujer. Por ello, mujeres indígenas de la comunidad Wayú decidieron celebrar la segunda caravana por la tierra en el Día Internacional de la Mujer en Venezuela. Y desde la Red Indígena de Venezuela, ya está Glenn Gisencial. Saludos, América Latina, porque los únicos gigantes en nuestra tierra somos los Wayú. Bajo este lema, cientos de mujeres del pueblo aborigen Wayú de la Guajira Colombo venezolana marcharon desde el 5 hasta el 8 de marzo para decir no a todas las formas de violencia que sufre la tierra y la mujer indígena en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta es la segunda movilización de mujeres indígenas Wayú, denominada Caravana por Huamainca, Caravana por la Tierra, porque la tierra es mujer y es madre. Con mantas de color rojo marcharon las mujeres desde Cuatro Vías, departamento de La Guajira colombiana, hasta Maracaibo, capital del estado Zulia en Venezuela, para simbolizar con ese color la fuerza del espíritu wayú por ser como show, como la sangre. Agrupadas en organizaciones indígenas de derechos humanos, la principal inquietud de las wayú se centró en las consecuencias del conflicto armado colombiano en las zonas indígenas de La Guajira, que ha traído consigo el desplazamiento forzoso. Nos hemos dado cuenta en la dinámica del conflicto armado que vive en Colombia, que a veces estamos solos. Nuestra tarea fundamental es visibilizar la grave crisis humanitaria que vive actualmente La Guajira. Denunciamos, aprovechando este espacio, la presencia de grupos paramilitares en la región, donde más de 250 wayú han sido asesinados bajo la apatía, negligencia y a veces complicidad del Estado colombiano. Nos hemos dado cuenta que nuestro gobierno, el gobierno de la seguridad democrática, es un gobierno que supuestamente para el pueblo no nos escucha. Necesitamos de la solidaridad internacional. Otro de los planteamientos de esta segunda caravana por Huamainca tiene que ver con la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas y por eso se denominó, porque los únicos gigantes somos los wayú, con el propósito de contrarrestar una publicidad hecha por una transnacional que extrae carbón en La Guajira. Esta cuña, publicada en los medios de comunicación de Colombia, refiere que la transnacional es una empresa de gigantes. Desde la Red Indígena de Fe y Alegría Venezuela, para Aler Contacto Sur, Glengis Esencial. Muchas gracias, Glengis, por tu información. Y así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.